que sufres en la vida. Si lo niegas, tú sabes que estás mal. Fue el orgullo quien separó nuestras vidas. Fue el orgullo que nos hizo mucho más. Me voy triste con el corazón partido, porque pierdo a la mujer que yo adoré. Sé que pierdo porque orgullo no he tenido. Con orgullo no nos podíamos que nos hizo mucho más. Me voy triste con el corazón partido, porque pierdo a la mujer que yo adoré. Sé que pierdo porque